Nos usa y al planeta fucking, fucking. No factura hidráulica, no al fracking. El ecosistema, este sistema, pues le da lo mismo. Bienvenidos a este puto capitalismo. Nos contaminan con metano mismo. Me temo que temprano está el seísmo. Asimismo, asimilo su cinismo. Opresión tras opresión. Todos somos esclavos consumistas cautivos de Repsol. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado hasta que no me hayan enterrado. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado. Ay, lo tengo bien, bien claro. Repsol, poder corporativo. Nadie sabe quién ha sido. Nadie sabe dónde está. Sociedad anónima. Escudos legales. Impunidad. Monopolio, venga espolio, venga espolio. No son necesarias petroleras en Canarias. Fracking en Cantabria, matan por hectáreas. Hoy según Rajoy el cambio climático es un timo. Se lo dijo su primo, qué patético es este tío. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado. Lo tengo bien, bien claro. No al fracking, no, no, no al fracking. No al fracking, no al fracking, no, no, no al fracking. No al fracking, no, no, no al fracking. No, no, no al fracking. No al fracking, no, no, no al fracking. No, no, no al fracking. No al fracking, no al fracking. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado. Lo tengo bien, bien claro. Lo tengo bien, bien claro. Lo tengo bien, bien claro. No al fracking.